cuando caminas. Todo crece, reverdece y la vida vuelve a celebrar. Ay, la primavera ya está acá. Llenará de colores la ciudad. Ay, nueva música te hace bailar. En la radio encontrarás los sonidos que buscas, la vida hay que disfrutar. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2017, una forma de vivir. El primer día de la semana ya está terminando, pero aún falta un último tramo, quizás el más difícil de todos, el regreso a casa, porque todo es relativo y alocado. Llega Semanario Deforme, una cápsula de humor e información con una dosis cada 7 días. Semanario Deforme, un cóctel peligroso mientras cae el sol, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Lunes de 19 a 21. Por FM Oriente 92.3. En ese colegio, aparentemente hay gente que está poseída. Hablamos de pibes de colegios secundarios que están como de alguna manera poseídos por Satanás. Es como que las autoridades del colegio están realmente preocupados por ese tema porque están mostrando signos de posesión a aquellos pebetes y pebetas. ¿Y qué andan buscando? ¿Un exorcista? Un exorcista, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo me puedo ofrecer para hacer el exorcismo. Ah, ¿sabés del tema? Y si hay unos mangos de por medio, podría hacerlo. Ajá. Inclusive se lo podría inventar el tema. Claro, no, o sea, no lo digamos tampoco en voz alta, ¿no? Que no se enteren que le puedo un exorcismo que de la apariencia de exorcismo. Tipo como la película. Pero yo le aderezaría algunos efectos especiales, ¿no es cierto? Según el costo del dinero que pusieran. Claro, o sea, hace sino como los simuladores. Presupuesta el plan y cobrarles el doble por la logística y la mano de obra. Claro, inclusive por ahí lo llevaría también como ayudante al mago sin diente, ¿viste? Por ejemplo. Tan buena apariencia tiene en todos lados. Bueno, pero a ese laburo no le falta. Yo te diría que busquemos a otro. Porque a ese muchacho laburo no le falta. No, vamos a decirle que ahora no le faltan mangos. Claro, por eso. Aunque no labure, ahora no le faltan mangos. Pero... ¿qué quiere que te diga? Decía, si esto de la radio no funciona, yo lo que digo es lo siguiente. Sí, ahora se vienen tiempos de más ajuste, de más crisis, de más complicaciones en términos económicos. Y yo creo, ¿por qué no pensamos, si bien hace un par de semanas estábamos reflexionando sobre mudar esta misma radio, tal cual como está, a la República Oriental del Uruguay? Sí. Como que el plan Francisco lo está pensando, así que posiblemente para dentro de un tiempito nosotros nos vayamos a hacer este mismo programa y esta misma radio, pero a tierras charrúas. Ahora, si eso no prospera, porque Francisco lo está pensando después del proyecto de la carpeta que yo le acerqué, es la de, me parece, ¿por qué no vos y yo, y no lo involucramos a Francisco, hacemos un programa, o sea, levantamos este programa, dejamos de hacerlo inmediatamente y hacemos un programa que dure 2 horas, pero dedicado a curaciones, sanaciones, nos convertimos en país, empezamos a prometer un montón de cosas como por ejemplo sucedía... O sea, las boludeces que alguna les interesa a alguna gente actualmente que están más en eso que en la realidad de su propia vida. Claro, pero sería, digamos, todo muy ético porque nosotros no propondríamos mejoras económicas porque obviamente tiempos como estos facilitan que haya gente que llame a la radio y diga... Pero menos ahora vas a proponer reformas económicas no, o mejoras económicas. Que sabemos dónde vamos a qué. El emprendimiento me hace calentar. Me hace calentar. El emprendimiento es el siguiente. Espera, pero pensalo. Déjame que te proponga lo siguiente. Sí, el emprendimiento sería este: hacemos un programa donde nosotros dedicamos las 2 horas a al pronóstico de solución de problemas, ¿no? O sea, llama a alguien, no sé. Ya Janina, está hecho en televisión eso, bueno, pero no importa, no, lo hacemos acá en el oeste, que es un nicho que está inexplorado. No, pero está hecho en televisión ya ese programa de solución de problemas. Yo lo he visto hoy, mi señora se prende mucho con ese tipo de cosas porque he de estar en el canal que era de Romay antiguamente. Canal 9, Libertad. Claro, es estar ahí, o sea, empieza con el cocinero a la mañana. Sí. Que en realidad no lo ve porque como está haciendo las cosas, lo está escuchando a ver qué es lo que corno va a cocinar. Claro. A ver si yo me puedo salvar y me hace alguna cosa como la gente al mediodía, que últimamente vengo muy mal, ¿no es cierto? En cuestiones de comestibles y todo ese tipo de cosas. Ajá. Y después viene el noticioso. Y después del noticioso han puesto un programa que se llama El Show del Problema. Ahora, uy, te tengo que contar algo después de eso. Ahora, el que no entienda lo que ya le está indicando el título es un asno. Es muy buena la idea. ¿Por qué? Porque el título lo dice todo. El show del problema. No es que se presenten muchas veces verdaderas soluciones a verdaderos problemas. Es un show. ¿Y sabés quién estuvo en una de las emisiones? Sí, te estaba por decir exactamente lo mismo. Pero la casé a último momento la casé. Nuestra querida ex compañera estuvo. Luz Bermúdez estuvo. Luz Bermúdez, nuestra actriz joven. A mí me contó. El aplauso, por supuesto, dedicado a ella. Y qué bien que actuó. Le mandamos un beso enorme. Como siempre, como muy buena actriz. Pero sí, me contó exactamente eso, que participó bueno, allí. Bueno, yo la vi. Lo que no vi todo el programa. Digo, pero es esa que está saliendo ya cuando cerraban el programa, porque a mí esas boludeces no me interesan. Cuando ya fui, lo vi justo cuando cerraban el programa, porque más o menos a esa hora almorzamos todos los días. Sí. Y justo cuando llego me siento ahí en el lugar de la mesa que me corresponde para almorzar, y justo lo veo que termina el programa y sale Luz Bermúdez del programa. Claro. Y aparentemente le pregunté a mi señora, mirá, esa chica, le digo, la que estuvo con nosotros en FM Oriente, ¿qué te parece? ¿Cómo estuvo? Bien, estuvo muy bien la piba. Claro. Por eso le digo que la gente tiene que comprender, cuando le ponen el nombre de show a un problema, Es porque efectivamente va a ser un show, no es un problema serio. Claro. Para tratar serios problemas. Es ficción, esto es... Es más, yo tengo una cosa, yo lo veo, y muchas veces le adelanto a mi señora. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Porque parece que lo hubiera guionado yo. Claro. Por mi cerebro tan extrapositivo que tengo. Correcto. Bueno, eso es lo que me creo yo, lo demás. En esto falta María Valenzuela gritando: ¡aguante la ficción, carajo! Sí, señor. Porque es ficción, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, pero también es verdad que hubo, y es una beta interesante, programas que contribuían a este tipo de formatos. Me parece que uno de los mejores programas de la historia fue Entre Moria y Vos. Allá por principios de la década del 2000 también, prima primavera de La Ruista, si es que tal cosa existió. Donde efectivamente Moria Casán lo que prometía es justamente la resolución de problemas más vinculados a lo marital, a cuestiones también vecinales. Por lo general eran problemas vinculados a lo romántico, a las parejas, etcétera, ¿no? Ajá. Que tuvo... Iba a las 2 de la tarde. A las 2 o a las 5 de la tarde. Y tenía situaciones complicadas. ¿Por qué es la hora en que las señoras, que lo único que hacen es cumplir la función de amas de casa? Ojo, no hablo mal de que la señora cumpla la función de ama de casa. Ni le estoy tirando en cara que porque cumple la función de ama de casa tiene más tiempo para boludear. No, claro. Porque se la pasa laburando y duro muchas veces. Sobre todo cuando la familia son varios chicos. Claro. Pero es la hora que es como que tiene una distensión de todo lo que hizo. Porque, por ejemplo, a la mañana estuvo laburando como loca para darle de morfar a los chicos, para llevarlo a las clases y qué sé yo. Entonces después en la tardecita, hasta que vuelven los chicos, tiene esas 2 o 3 horitas que las dedica al ocio televisivo. Porque ni siquiera las dedica a que sea hacer una siestita de una hora, no. Las dedica al ocio televisivo. Y dentro del ocio televisivo, ¿qué hay? Hay cosas que son, digamos, son para entretenerte de alguna forma. Claro. Porque si vamos a ver todos los programas que nos tiran pálidas, sonamos. ¿Qué claro, no salimos, pero ni a la puerta de la casa. Pero yo te digo que hay vecinos que ni siquiera quieren salir a la calle. Bueno, ayer pasó algo parecido con el fútbol. Ayer no hubo fútbol, o sea, hubo fútbol, pero para aquellos que podían pagar el codificado, ¿no? Sí, sí. Una imagen que imaginábamos no podía llegar a suceder. Bueno, sucedió y después de 9 años, efectivamente, la gente se queda sin su superclásico y solo estará disponible para aquellos que puedan pagar los 300, 400 pesos de abono. Que es mucha la que no lo puede hacer, ¿no? Esto para aquellos que dicen, pero son 300 pesos. Sí, bueno, no todos tienen 300 pesos. Y también es verdad que el rating en general de la televisación del fútbol ha bajado considerando esta medida totalmente antipopular. Que en realidad no es que esa plata va a ir a parar hospitales y a jardines de infantes y a rutas. ¿Cuántos hospitales han hecho? Va a ir a parar ¿cuántas escuelas han hecho? A la sede de Fox y de TNT de Estados Unidos, señor, por señora. Por supuesto. Y va a permitir que sea el dueño de CNN compre más tierras en el sur. Claro, va por ahí para que lo sepan. Pero bueno, decíamos. Bueno, te digo una cosa. Por favor. Recibí por el cara libro la fotografía de una pizzería. No sé si la viste. Sí, yo vi unas cuantas que estuvieron recorriendo. Bueno, yo recibí la fotografía de una pizzería que del lado de adentro tiene la cortina metálica. Cerrada, sí. Bajada. Y se ve a través de unas linitas que hay entre en cortina y una porción de la cortina y otra. Y la gente afuera espiando por ahí para poder ver el partido. Está bien, hay muchos que se desesperan, lamentablemente. Yo no soy esa categoría de gente, o mejor dicho, no soy esa categoría de gente y me alegro. Bueno, pero por eso pero hay otro gente cuadro, pobre, Juan, pobre que se desespera por ver a su equipo. Sí, la imagen es realmente triste, impensada hace un par de años, pero efectivamente se volvió a eso. Yo pensaba que... Es más, yo creo que también es un negocio de los bares, ¿qué querés que te diga? En realidad me parece, sí, es negocio para los bares, no, pero no planificado. Ahí decía, en ese bar, donde le habían bajado la cortina, 25 la entrada y tienen que hacer una consumición. Así que te imaginas, te cobran los 25 de la entrada y tenés que consumir. Claro, sí, lo de consumir es obvio porque es un bar, ¿no? Pero se vuelve a eso, me parece que podemos poner un canal, aunque sea de cable, llamado Tribuna TV. Los mejores planos de tribunas, las mejores banderas, las mejores puteadas, los mejores primeros, segundos y terceros planos de los hinchas, de la cancha, del aguatero, del tipo que vende panchos, pero mire qué pancho. Hacer hablar al hincha que está en ese momento en la tribuna y preguntarle, ¿qué te parece el partido? ¿Cómo va? Claro, y te dicen, ¡a la concha de tu madre! Y cosas así. Tribuna TV. ¡HDP! Tribuna TV, un canal para los tiempos que corren. Tribuna TV. Esa sería la movida. Bueno, sería una de las movidas que podríamos llevar adelante. Pero el problema, no sé cómo lo bancaríamos, porque no sé si habría publicidad para ese tipo de canal así. ¿Para Tribuna TV? Sí, créeme que sí. Ah, ¿sabés quién podría contribuir? A ver. La famosa gaseosa esa que se vende en los estadios. Por ejemplo, la propaganda. Claro. Refresquese mientras ve Tribuna TV. Claro. O directamente lo que hacemos es... bueno, lo que dicen es que supuestamente hay portales para vos poder verlo. Dicen que se puede ver a través de rojadirecta.com y que si entras ahí vos podés ver el partido entrando a un link medio raro, pero está la chance de verlo por esta cuestión ya antigua de cómo echar la leche, ¿no? Pero hasta que los volteen, porque en cuanto los ubiquen los voltean, porque está penado por la nueva ley hacer eso. Y eso también se aplica a las redes sociales, donde si vos con tu celular filmás el partido y vos lo reenvías, me parece que se puede detectar, hay una penalidad, pero en especial esto va para aquellas personas que tienen un celular inteligente y pueden filmar en vivo y transmitir el partido a través de Facebook Live y demás, ¿no? Te lo da de baja TNT. Yo creo que habría una forma de eludir eso, ¿sabes cuál sería? ¿Cuál? Firmar durante el partido, pero emitirlo en cuanto el partido termine. A lo fútbol de primera, pero con menos horas de diferencia. No, en cuanto el partido termina, que ya no te pueden hinchar los cocos por pasarlo en directo, emitirlo ahí, en ese momento, todo el partido. Entonces, la gente, alguna gente, ¿qué haría? Y bueno, lo escucharía por radio, va a ver cómo fueron los tantos y qué sé yo, y cuando termina el partido oficial, de la cadena oficial, del desgano, porque ha hecho que mucha gente se desgane con este problema del fútbol, entonces lo pasan. Esa sería una buena idea. Sí, también es verdad que hay clubes de barrio, tanto de provincia como de capital federal, que tomaron la decisión de abrirlas Y poner pantalla gigante. Exactamente, es decir, el club efectivamente paga esa cifra, paga esos 300 pesos por mes por el paquete de todos los partidos, pero ¿qué hace? Hace una convocatoria abierta al conjunto de vecinos y vecinas que conforman el barrio. Se compran un proyector. Ya, o, claro, o ya lo tienen. O ya lo tienen, lo conectan. Calculo que cobrarán una mínima comisión, una consumición que deben ser, como solés decir vos, de chirolas. O claro, no, porque cumplen también una función social y efectivamente ven todos el fútbol ahí y a TNT y Fox le extienden el dedo del medio haciendo un gesto bastante contundente. Esa es otra vía. O si no hacen como hacía Caperucita Roja, como ¿de dónde colgaba la canastita Caperucita Roja? ¿De dónde? ¿Sabés el signo ese? Ah, claro, el toma de acá. Bueno, está el gesto paquete también. No dije toma de acá porque queda medio... Una experiencia, publica el diario El País, tuvo lugar en un céntrico bar de la ciudad de Tucumán. ¿Pero qué? ¿El País de España? El País de España publica. Habla de lo que pasó ayer con respecto a la televisación ya paga del partido Boca-River. Dice, hinchas de Boca y de River se trenzaron en una violenta pelea en la que no faltaron las sillas volando de lado a lado. Yo por eso quizás es la única razón por la cual yo podría llegar a comprender que los dueños de los bares y las pizzerías cierran las persianas para evitar incidentes. Yo te lo entiendo por ese lado. Sí, pero los incidentes ocurren dentro del local, no ocurren sí, afuera. Sí, pero también... Porque si se llegan a agarrar los hinchas, el problema va a ser coso. Que van a tener que hacer como si se hacían en ciertos partidos por el asunto de los problemas de la hinchada. En un bar, yo si fuera el dueño del bar, señores... Solo si bien, River. Si bien no soy de ninguno de los dos clubes de fútbol, soy de uno de los más tradicionales, que fue el primer campeón de América, o mejor dicho, campeón continental. Le pondré un cartel. Solamente acceso... A hinchas de River. Claro. Y el otro, el de la otra esquina, sí, solamente el acceso hinchas de Boca. A hinchas de Boca. Y cuando termina el partido, que una vez que se van, que se agarren en el medio de las calles. Claro. Y se trompen ahí. Pero no dentro de los locales que los hacen pelota. A los pandillas de Nueva York. Exacto. El programa Fútbol para Todos fue dispuesto por el kirchnerismo en 2009 como una herramienta para quitarle el negocio al Grupo Clarín y democratizar el acceso a la mayor pasión argentina. La iniciativa, que se hacía con los derechos de la transmisión para TV e Internet, repartía los partidos entre los canales de aire, recibió críticas por costar al Estado unos 125 millones de dólares anuales. En diciembre pasado Macri lo canceló a pesar de que el contrato vencía en 2019 y que además, y esto lo agregó yo, Macri en campaña dijo que no iba a sacar el fútbol para todos. Lo que dijo es que iba a continuar, pero en claro, palabras pero, de él, sin política. Pero vos te fijás que el País de España es el diario oficialista del gobierno español. Claro, donde gobierna entonces una especie sigue, de pro-español, que es el PP, el Partido Popular. Claro, pero entonces sigue, digamos, el mismo ideario del Clarín de acá, claro, que se perdían 125 millones. Señores, no hay que ser tan pelotudo. ¿Ustedes saben quién ponían los 125 millones para fútbol de primera? La empresa Fiat Argentina ponía. ¿Por qué? Porque tenía sus publicidades. Y eran exclusivas las publicidades. Así que no se dejen engañar, por favor. Por favor, exactamente. Tendremos un montón de cosas para el día de hoy. Tendremos Expediente OVNI. Tendremos algunas notas telefónicas para ilustrar un poco estos días. Tendremos el momento de Sir John Lorry Morteinu. Para el momento de Sir John Lorry Morteinu, hoy voy a contar un chiste. ¿Un chiste largo? ¿Es una sección que dura... es algo contundente que dura... No, va a durar poco, pero le vamos a aderezar un tema musical que vaya de acorde al chiste. Más que nada porque el ánimo de la gente está por el suelo. Ok, bueno, y un poco también lo que vamos a decir es, más allá de que vamos a tener notas vinculadas a la actualidad, yo propongo lo siguiente y lo propongo al aire. Intentemos de acá a fin de año, cuestión va, cuestión viene, más allá de no descuidar las cuestiones que tienen que ver con la actualidad, tratar de reírnos un poco. Porque me parece que es lo mejor. Porque me parece que lo que algunos quieren es que estemos con cara de orto. Lo que algunos quieren es que estemos tristes. Pero Santi, ¿sabes lo que pasa? Algunos podemos todavía reír un poco. Sí, porque no nos alcanzó la malaria. Pero ¿cómo le decís a la gente o querés obligar a la gente que se ría que los alcanzó la malaria? No, obviamente. Sobre todo cuando se acerquen las fiestas de fin de año y no tengan ni siquiera la plata necesaria para ponerle, aunque sea Un pan dulce. No, no, ni. Bueno, hablando de a los chicos, lo que más les interesa son los juguetes. Claro. El comer no. Si bien hay que comer, que el adulto sabe que es necesario comer, a los más chicos les interesa solamente recibir algún juguetito o algo. Entonces, esa gente es la que va a tener mayores problemas en sus hogares. Exactamente. Pero bueno, mientras tanto, obviamente vamos a charlar, a comentar un poco lo que está pasando, pero obviamente tratar de, en lo posible, divertirnos, aunque sea un poco. Un poco y un poco, una de cal y una de arena. Esa es la idea que tenemos de aquí a fin de año. Y justamente, como el clima está, digamos, de mucho calor, vamos a contarles cómo está justamente en la ciudad de Tusengó el asunto, porque yo estoy en remera y tengo pantalones largos y te diría que me los quisiera sacar. No puedo, pero la verdad que falta. Mucha humedad, ¿no es cierto? Ganas no me falta, mucha humedad, mucho exactamente. Humedad. Así que amigos, les contamos cómo viene el pronóstico del tiempo para aquí, para hoy y para toda la semana. El clima en la ciudad. Bueno, hace 21 grados ahora en la ciudad de Ituzaingó. Hubo nubes y claros. Mañana martes habrá una mínima de 19, máxima de 21, con un cielo especialmente cubierto. El día miércoles saldrá apenas un poco el sol, asomará sus cachetes por el cielo, con una mínima de 19 grados, con una máxima que ya aumentará bastante. Pasamos ya a 26. El jueves exactamente igual, mínima de 14, máxima 26. Y el viernes ya un poco nublado, con una mínima de 15 y máxima ya de 26. Ahora la humedad es de 71%, un montón. Así que ya estamos básicamente en un clima semi-veranil, para que tengan una idea de cómo viene la mano. Nosotros nos vamos a quedar exactamente hasta las 9 de la noche haciendo semanario deforme en FM Oriente 92.3. Con estas palabras, Don Lorenzo saluda a todo un país. Él dice esto. ¿Qué les puedo decir? Me está jodiendo que se nos viene encima el verano. Exactamente, la calor, como le dicen. Sí, yo más que nada, que yo soy de transpirar mucho por mi excesiva gordura. Y entonces es más molesto que para un flaco. Bien, damas y caballeros, empezamos musicalmente con Pigeon John, o Pigeon John. Esto es The Bomb, y hasta las 9 somos semanario deforme en Oriente 923. Pasen, oigan, estamos invitadísimos desde ya. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my keys and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend, even if I'm poor. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Put my molly ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the house to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the green heart. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa, whoa, whoa, whoa. 19 horas, 32 minutos. Exactamente las 7 de la tarde con 34 minutos en la República Argentina. Hace calor en Ituzaingó, la verdad que vemos pasar... Está re pesado. La formación del Sarmiento que va desde Ituzaingó hasta la zona de San Antonio de Padua, con gente que está ya llegando a su casa, ya pensando en cómo vendrá el otro día. Ah, perfecto. Nosotros tendremos minutos antes de las 9, ochentazos. Ah, muy lindo. Para relajar un poco. Aún así, queremos charlar con ya quien consideramos un amigo de la casa, porque nosotros decíamos, bueno, la idea es, de acá a diciembre, por supuesto, tratar de reírnos, de divertirnos, pero, y el pero es importantísimo, es un pero gigante que asoma por el sol, también, por supuesto, hablar de los temas que nos interesan, por los cuales nosotros los estamos charlando continuamente y sacándonos canas verdes nosotros mismos, pero para tener un poco más de claridad, estamos en línea con el amigo Érico Valladares, que es, por supuesto, es militante y también escritor. Yo lo quiero poner en ese lugar porque la verdad que escriben muy bien quienes llevan adelante el sitio de Facebook La Batalla Cultural, donde también además se editan diferentes libros para, de alguna manera, comprender por qué somos como somos y entender qué fue lo que pasó en una elección que tuvo los resultados que tuvo y entender un poco qué puede venir después de esto, más allá de que ya alguna idea tenemos. Él, por supuesto, lo tiene mucho más claro que nosotros. Érico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, compañero. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien por este lado? Buenas tardes. Por suerte. Bueno, ya ha pasado todo el shock, ya ha pasado en algún aspecto la calentura, ya ha pasado bastante análisis respecto de lo que pasó aquel domingo de octubre, en términos políticos. ¿Qué evaluación haces con respecto a eso? Es la primera pregunta, como para, de alguna manera, salir de aquello que nosotros decimos continuamente sobre el tiro en el pie. ¿Qué lectura haces de lo sucedido? Bueno, hacemos múltiples lecturas de distintos ángulos para tratar de comprender, y a mí me parece que lo más importante en este momento, tratar de comprender por qué la gente vota como vota, y esto no es una cuestión que levantamos únicamente ahora, porque alguno dirá, bueno, claro, cuando ganaba Cristina con el 54%, ninguno se levantaba a esa cuestión. Sí, nosotros sí. Sabemos cómo pudo haber ganado Cristina con el 54% en el 2011, después de un lockout patronal del año 2008, de todo el desgaste mediático que le habían impuesto, y ganó igual con el 54, y ahora sucede esto, ¿no? Y uno siempre está tratando de ver por qué la gente, el sentido común, siempre la gente va entre muchas comillas, porque todos somos gente y no todos votamos igual. ¿Por qué el sentido común sigue eligiendo? Esta es la pregunta del momento. No, ya no tiene nada que ver con ninguna estafa electoral, aunque yo tampoco sostengo que en el 2015 hubo ninguna estafa, estaba todo muy claro y la información estaba disponible y no quisimos verla. Ya en el 2017 está todo más que claro, ya se aplicaron, ya se aplicó parte del plan económico neoliberal, ya existe una caída en la actividad económica, ya hay una pérdida de empleo, ya hay represión, ya hay presos políticos, hay de todo. Y sin embargo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el 40% y más de los electores sigue metiendo en la urna la boleta que representa todo eso. Entonces la pregunta es, con todas las cartas sobre la mesa, ¿por qué siguen eligiendo? Y ahí tenemos que entrar a hilar un poco más fino. La respuesta es muy argumentada y tiene es tentativa, además, por supuesto, nadie tiene la posta acá para decir, che, pasa esto y por eso están votando de esta manera. El análisis, totalizador de esto no creo que esté al alcance de nadie hoy por hoy, se verá en el tiempo, en el análisis frío de esta coyuntura en el futuro, ya como historia. Pero hay varias cosas en cuestión y una de ellas es lo que decimos siempre, la manipulación mediática, el blindaje mediático, por supuesto, pero también hay un componente de resentimiento social que también ha sido generado por la instalación de ese resentimiento por los medios en el sentido común. Es decir, yo hablo concretamente de, voy a decirlo como lo dice el sentido común, estos negros de mierda que no trabajan y viven de los planes sociales y quiero terminar con eso y por lo tanto voto a la fuerza política que viene a destruir todo, pero también eso, ¿se entiende? Sí, claro. Hay de eso también, hay gente que, pero mirá que viene por tu salario y por tu empleo también, y hay gente que dice, no me importa, yo pago 4.000 de luz con tal de que no le den plata a los pagos. Hay. Y eso es resentimiento social, que también es una cosa artificialmente generada y lógicamente es un componente más, hay otros componentes y bueno, habrá que sentarse a empezar a estructurar todo eso y ponerlo a trabajar, porque realmente si seguimos con los mismos métodos, solo podremos obtener los mismos resultados, que en este momento es la derrota electoral, ¿no? Seguro. Esto no se soluciona, me parece que para el sector más duro no se soluciona con el vamos a volver, ni por casualidad. Pero también es verdad que también hay un componente de esperar a que esto decante. Decante mal, por supuesto, porque la verdad que uno que tiene algunos pocos años, en mi caso, ha visto este tipo de cosas y ha visto cómo los modelos neoliberales terminan en lo que ya sabemos que terminan. Esto no quiere decir que vaya a venir un 2001, ni mucho menos, pero es verdad que las consecuencias van a ser duras. ¿Vos crees que ese puede que sea un elemento para que el sentido común cambie porque la realidad le golpee en la cara? Sí, el otro día hablamos de esto, ¿no? Hablábamos justamente acá con ustedes del tendal que van a dejar, ¿no? Que me parece que lo que preocupa más es eso, porque después hay que remontar cosas que son verdaderamente irremontables, como deudas impagables y afines, ¿no? A mi modo de entender, esperar que haya un estallido social, una crisis económica, social, política, institucional, parecida a la del año 2001, a mí me parece determinismo. Es decir, quedémonos tranquilos, que en algún momento esto explota, se van en el helicóptero y venimos nosotros. A mí me parece que eso es determinismo. A mi manera de entender, los 2001, las crisis parecidas, los estallidos totales como el que tuvo lugar en el año 2001, ocurren cuando el poder económico quiere que ocurran. Es decir, cuando termina un ciclo de expoliación de los pueblos por parte del poder económico, es decir, transferencia de ingresos, de recursos absurda, hasta un punto en que no hay más nada que sacarle a los pueblos, entonces hacen explotar todo con una crisis de esa magnitud, para que los dirigentes políticos títeres del poder económico paguen los platos rotos. En el 2001 lo pagó De la Rúa, y lo pagaron los demás dirigentes de la alianza, porque el poder económico así lo quiso. En esta coyuntura todavía hay mucho para sacar a los pueblos. Los pueblos tienen mucha riqueza para dar todavía. No empezaron ni a sacar nada. Ahora vienen, por ejemplo, un aumento de peaje del 70%, van a venir tarifazos infernales de luz, gas, electricidad. Todo eso es transferencia de recursos. Es la parte del salario del trabajador que vuelve a las empresas. O sea, cada vez las empresas pagan menos y cobran más, porque la diferencia entre lo que cobran y lo que pagan se achica. Y entonces, estamos un poco lejos del 2001. Si nosotros vamos a esperar que caiga otra crisis como esa, y podemos esperar unos 12 años más o menos. Exacto. Sí, porque además hay una cuestión sucesoria que el kirchnerismo no pudo construir. Me parece que es algo más complicado para debatir. Y Cambiemos tiene varias líneas de sucesión, por si, por ejemplo, la figura de Macri se agota cuando ya efectivamente no se pueda tirar demasiado más de la cuerda, que no va a pasar este año y no va a pasar el que viene. Yo pienso igual que vos. Es decir, en la línea sucesoria está Macri de vuelta, está Vidal, puede haber un Marcos Peña, puede haber un Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el poder económico no plantea esto en función de un mandato de Macri y después se ve. Lo han construido muy inteligentemente. Sí, además hay otra cosa. Por su misma naturaleza, por la misma naturaleza de las fuerzas políticas de la derecha, no existe el pino, no existe el caudillo en las filas de la derecha. Cualquier dirigente político de la derecha es absolutamente reemplazable por otro. Son todos títeres del poder económico, vamos de nuevo con lo mismo. Como son todos títeres por igual, el nombre propio que esté sentado ahí es absolutamente irrelevante. Se llame Macri, o se llama María Eugenia Vidal, o Massa, o Menem, o lo que ustedes quieran, o De la Rúa, llámenlo como lo llamen. Sí, Urtubey, Pichetto, ponele, digo, lo que sea, Massa, Abal Medina, llámenlo como ustedes quieran, el nombre de corporaciones es absolutamente irrelevante. Gobiernan siempre los mismos, que son las corporaciones, el dinero, el poder del dinero. Ya eso no ocurre, por ejemplo, en el campo popular. El campo popular, incluso por la misma tradición cultural de América Latina, tiene el caudillo. Y el caudillo, que es el pino, al lado del pino no crece nada. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta mucho hacer el relevo, encontrar el relevo para Cristina, por ejemplo, ahora hablando en nombres propios, porque verdaderamente no lo tenemos, porque al lado de Cristina no crece nada. Y ellos no. Macri no es dirigente, no es jefe de nadie acá. Eso claro. Es lo que hay que entender. Macri no es jefe. No hay jefes. Los jefes son las corporaciones. Estos muchachos son cadetes de las corporaciones, ¿entiende? No hay en Macri ninguna voluntad que se exprese. Él no hace lo que él quiere. Son cadetes de otros intereses. Me quedo mucho con la foto de ayer. Lo veía en el sitio de ustedes, que para aquellos que no saben de qué estamos hablando, hablamos de un sitio llamado La Batalla Cultural, donde efectivamente hacen una deconstrucción de hechos vinculados a la actualidad y sus consecuencias directas en aquellos que somos, no me gusta la expresión, ciudadanos de a pie, que es una expresión que ahora usan mucho los fachos, pero que también la podemos adoptar nosotros, en relación a lo que pasaba ayer, y lo charlamos al principio del programa, sobre lo que pasó con el fútbol, que me pareció un ejemplo buenísimo, ¿no? Donde vos veías a gente que, digamos, como nosotros, llega a fin de mes como puede, que no tiene hectáreas en algún lugar del norte ni grandes empresas, y que, en definitiva, hoy por hoy está viendo el fútbol mirando de refilón por la ventana del bar. Claro, y además lo hemos puesto más bien como botón de muestra de la quita de derechos, ¿no? Nos han interpelado, siempre está el que uno le señala la luna y mira el dedo, ¿no? Y nos viene a decir, no, pero el fútbol, el que quiera que lo pague, no es esencial, es superfluo, es trivial. Sí, claro, puede ser. Yo puedo decir que mirar una película también es trivial y eso, pero yo lo veo de una manera, desde la sociología, la cultura y el acceso a la cultura y parte de esta cultura, la cultura del latinoamericano, es el fútbol. El fútbol es parte del patrimonio cultural del latinoamericano, el no poder acceder a esa parte de su cultura, tener que pagar, porque están privatizando lo público. El botón de muestra que queríamos mostrar es eso, cómo te privatizan lo público. Mañana van a decir, bueno, también el que quiera jubilarse que lo pague, y el que quiera educarse que lo pague, y el que quiera salud que lo pague, que efectivamente es lo que está pasando. Estas estrategias discursivas de la derecha para instalar en el sentido común la idea de que una quita del derecho de las mayorías es algo deseable para las mayorías, lo que acabo de denunciar acá es un absurdo, ¿no? Yo te quito algo y vos querés que yo te lo quite, o sea, deseás eso, deseás que yo te robe. Bueno, ellos logran eso mediante el discurso, y no hay que ir mucho más lejos. Por ejemplo, en la década de los 90, ellos prepararon el terreno durante los 80 para privatizar, por ejemplo, los teléfonos, Entel. ¿Y cómo hacían? Entel andaba mal, Entel no entregaba las líneas, uno esperaba años para tener una línea de teléfono en su casa y no había ninguna necesidad de que eso fuera así. Sí, decían que era ineficiente, que bueno, que manos privadas estaría mejor y sería un mejor servicio. Claro, pero no había ninguna necesidad de que eso fuera así. Claro. Una empresa estatal puede ser eficiente si es bien manejada. Es decir, la vaciaron primero y un año antes de privatizar, normalmente lo que hacían era inyectarle mucho dinero. Toda la inversión que no habían hecho antes la hacían un año, 6 meses antes de privatizarla. Entonces, cuando la privatizaban como nueva, era una maravilla, se la entregaban a un privado. Claro que es un negocio, es una quita de derechos. Lo mismo está pasando acá. Acá dicen, no, bueno, pero ahora el Estado ahorra esa plata que no ya la va a fútbol para todos. Sí, bueno, ¿a dónde va? ¿A dónde va esa plata? Y te dicen, no, se van a hacer hospitales, rutas, jardines de infantes, y no que va a la oficina de John TNT o John Fox. Claramente. Va a Rupert Murdoch en este caso. Se la lleva a Estados Unidos, y Fox se la lleva a Estados Unidos. Ni siquiera a Estados Unidos, se la llevan a los paraísos fiscales, que es donde va la plata de las corporaciones de verdad, no va a ningún país, en realidad. Va a ese lugar loco que nadie sabe dónde es, que son los paraísos fiscales, que es donde las corporaciones evaden los impuestos. Pero eso no nos importa tanto en el momento. Lo que sí importa es que acá el argentino tiene que pagar para acceder a una parte de su cultura y que además esa plata no se queda en el país. Acá estamos perdiendo doblemente. Y entonces no hay discusión que valga. Y me van a decir qué hacen jardines y hospitales y dónde están. Si la misma gobernadora María Eugenia Vidal dijo que no hay que construir más nada. ¿Cómo es esto? Es raro, es muy raro todo, realmente estamos en un clima más bien complicado, pero también es verdad que hay alguna posibilidad de que sean efectivamente las minorías intensas las que de algún modo puedan, no digo frenar esto porque ya las elecciones me parece que arrojaron resultados que fueron muy claros, pero sí que las minorías intensas sí pueden de alguna manera frenar algunas cosas. Doy un ejemplo, lo del 2x1. A los genocidas de principios de mediados de este año, donde creo que fueron por lo menos 1 millón de personas que con y sin bandera partidaria se acercaron para detener semejante cosa. ¿Es posible que las minorías intensas, aquellas dispuestas a poner el cuerpo, puedan de alguna manera decir esto no? Sí. ¿Aún con este resultado? Pero parcialmente, únicamente. Solo de manera parcial. Vamos a estar atajando penales, algunos. Y algunos no lo vamos a poder atajar. El problema acá es que sí, el 2x1 no pasó, pero ¿cuántas pasaron? ¿Se entiende? Claro. No importa tanto para ellos que no pase una o que no. Lo dijo el mismo Bullrich, que hoy es senador. Dijo, nosotros metemos 11, pasan 10 mientras discuten una, y después pasa la otra también. Claro. Están tan preocupados por una cuestión en particular. Hacen casi todo lo que quieren. Y eso es muy bueno, es casi maximalista. Se parece a los maximalistas rusos de la época de la Revolución, que tenían que pasar todas. Esto es lo más cercano que hay al maximalismo ruso, pero del otro lado, ¿no? Del lado de las corporaciones. A ver, ¿qué vamos a andar frenando? ¿Vamos a hacer una marcha para cada una de las cuestiones que este gobierno intente meter? Es decir, reforma tributaria, reforma laboral, flexibilización laboral, mejor dicho. No sé, baja de la edad de imputabilidad. Vamos a empezar a hacer una lista. ¿Por cuántas de estas vamos a hacer una marcha de 1 millón de personas? Sí, siendo también que es verdad que así como nosotros estamos en contra de esto que vos decías sobre la baja en la edad de imputabilidad, sobre la reforma de flexibilización laboral, también es verdad que hay un sector, inclusive también potencialmente perjudicado, que comulga con todo esto. No, seguramente hay otras cuestiones, que una le puede servir de cortina de humo a la otra. Es decir, yo me acuerdo hace un año, un poco más creo, que sacaron a colación, o sea, agitaron el tema de las carreras de galgos, ¿se acuerdan? Claro. Yo estoy ahora en un pueblo donde las carreras de galgos son parte de la cultura de este pueblo. Acá nadie hablaba de otra cosa. Y mientras tanto estaba pasando algo por atrás, que ahora no recuerdo exactamente qué es lo que era, porque mi memoria no anda muy bien, pero era un tema mucho más trascendental que las carreras de galgo. Claro. Mientras nosotros discutíamos las carreras de galgo, estaban pasando los elefantes por atrás, como dice Cristina. Y entonces van a usar ellos, por ejemplo, a la baja de la imputabilidad, la van a tirar sobre el tapete y todos vamos a estar discutiendo eso. Eso se llama hegemonía, yo ya lo expliqué en algún lugar, eso se llama hegemonía. Ellos marcan la agenda y todos siguen esa agenda, ya sea para oponerse o para apoyar, estamos todos participando en la hegemonía. Entonces tiran sobre el tapete la baja de la imputabilidad penal. Salen todos los fachos, en los que me refería yo, los resentidos sociales, a apoyar, salimos nosotros, que creemos que eso no es adecuado, a criticar, y mientras tanto por atrás, no sé, toman una deuda a 500 años. Claro. Un ejemplo. O flexibilizan el trabajo, vaya uno a saber. Todo es posible ahora. ¿Por qué? Porque tienen la iniciativa, ellos saben manejar muy bien la iniciativa política. Como tienen los medios a su favor y pueden instalar una agenda, son estratégicos, dicen, bueno, tal día lo que haremos es meter esto como cortina de humo y esto va por atrás. Y así, ¿cuántos penales podemos atacar así? Claro. O sea, te están pateando, a ver, lo voy a decir de una manera más gráfica, vos estás en el arco, ¿sí? Y te van a patear un penal, pero hay dos pelotas, una que vos no ves. Claro. Y una que vos ves. Cuando te tiran la que vos ves, la podés atajar sí o no. Pero digamos que la atajés, que son buen arquero, la atajés. ¿Qué pasa con la que no ves? Ya se te metió en el arco. Entonces no hay forma de que no te metan por lo menos, mirá lo que te digo, por lo menos un gol. Por ahí te meten los dos, pero por lo menos uno te van a meter seguro. Por lo tanto, estamos siempre yendo atrás de la agenda de ellos, tratando de atajar los penales que ellos tiran, y no avanzamos nada, sino que retrocedemos siempre. Acá lo que hay que hacer es recuperar la iniciativa. No tenemos que estar saliendo a cada rato con una marcha de 1 millón de personas por un tema puntual. Lo que hay que hacer es salir con millones de personas, hacer un aluvión zoológico y sacarlos a patadas en el culo. ¿Y cómo se genera eso? Quien dice esto es Erico Valladares, que participa en el sitio de internet La Batalla Cultural, que además se dedica a editar libros que, bueno, ahora comentaremos bien cuáles son en detalle, lo hemos charlado en la nota anterior, pero ¿y cómo se recupera la iniciativa política por parte de lo que se puede llamar el palo propio, la minoría intensa? Porque está claro que este gobierno tiene mucho carretel, es una realidad, vienen de ganar una elección, te diría, muy holgadamente, mucho más en algunas provincias. Es decir, no es ni con Vamos a Volver, ni es tampoco, me parece, en el clima de tristeza y de culpa y de señalamiento al votante y al que no se une. Sé que no es por ahí. Bueno, ¿por dónde podría ser? Quizás es una pregunta también difícil de hacer, pero me parece que está bueno hacerla en un clima de estas características. Claro, la pregunta para la que todos queremos la respuesta ahora mismo, ¿no? Claro, también. Si uno tuviera la respuesta de esto, pero uno puede hacer intentos, ¿no?, de desarrollar y decir qué puede pasar acá. Acá, en primer lugar, lo que tiene que pasar es, como dice Cristina ahí está en lo correcto, hay que construir una nueva mayoría alrededor de algunos temas, del consenso alrededor de algunas cosas. No está fácil, porque hay odio del otro lado, ¿se entiende? Uno puede estar de acuerdo conmigo en que las tarifas no tienen que subir tanto, uno se puede poner de acuerdo conmigo en que no está bueno que desaparezca gente, aún tibiamente se puede poner de acuerdo, no es que se va a poner exaltado porque desaparecieron a Santiago Maldonado. Claro. Pero sí, digamos, charlando uno puede decir, sí, tenés razón, la verdad que eso no está bueno. Entonces ahí uno va construyendo mayoría, pero ahí hay otro elemento, que es el elemento del odio. Ellos te van a decir, sí, tenés razón, pero no vuelves más. ¿Se entiende? Cucas, no vuelven más. Claro. No voy a seguir votando a esto. Sé que está mal, pero ustedes no vuelven más. Si vos le preguntas bien, el afino, si pudieras obtener del individuo que repite esas cosas que nosotros en la batalla cultural llamamos el lori zombie, porque tiene el comportamiento autómata del zombie y repite como un loro, entonces no hay posibilidad de diálogo con ese individuo, pero si la hubiera y vos le preguntaras por qué odias al kirchnerismo, no podría contestar, ¿se entiende? Porque no sabe muy bien por qué odia a Luis de Lía, por ejemplo. No entiende, es una cosa que está en su inconsciente, ¿no? No lo hace conscientemente. Durante años los medios han demonizado a Luis de Lía, siempre lo pintaban con el demonio, aparecía y le daban carga negativa, se va formando en la subjetividad de los individuos un odio hacia determinados dirigentes, determinados íconos o símbolos, que no sabe bien por qué eso es así, pero odia. Y finalmente, cuando viene algo de allí, dice, miren, lo que este gobierno les está haciendo está mal, y nosotros somos la voz de que nos oponemos a todo esto y venimos con una propuesta distinta, te gritan en la cara que no vuelven más, Cuca. Claro. Entonces no hay posibilidad de diálogo. En este momento, ese era el problema. Antonio Gramsci decía que la derrota suele tener consecuencias nefastas para los pueblos, nefastas. No hay que perder, porque cuando los pueblos pierden, las consecuencias son durísimas. Entonces no había que perder el 2015, y muchos relativizaron, bueno, a lo mejor viene bien que gobiernen ellos 4 años, sano para la democracia. No es claro. Sano para la democracia que una fuerza antidemocrática se haga el gobierno, porque la democracia no son las elecciones, la democracia no son las instituciones de la república, no es la alternancia en el poder, no es nada de eso. La democracia son los derechos de los pueblos. Si viene una fuerza y gana las elecciones, entre comillas, democrática, no tiene nada de democrática las elecciones así, y gana las elecciones e impone un plan de gobierno, un plan económico que le quita derechos a las mayorías, entonces ese gobierno es antidemocrático, ¿se entiende? Entonces no podemos perder, y perdimos. Ahora, ¿cómo recuperamos la iniciativa? La tienen toda ellos. Claro. Érico, te habla Juan, ¿cómo te va? Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarte de nuevo. Igualmente. Escúchame una cosita, yo siempre me meto en camisa de once varas, ¿viste? Sí. Porque conversando así con la gente, algunos me dicen que vamos camino a una guerra civil. ¿Vos qué opinas? Opino exactamente lo mismo. A mí me parece que esto no se resuelve de otra manera. Sí, porque yo creo que los tiempos no son lo mismo para toda la gente. Ese es el problema. No, la cuestión es así. Primero, que la coyuntura mundial no se resuelve sin una guerra mundial, esto está claro, no sabemos si es ahora o si dentro de 30 años, lo más probable es que sea muy pronto. A esta altura del siglo XX estaba terminando la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y en el escenario interno me parece que esto no se resuelve sin una guerra civil o algo parecido a eso, ¿se entiende? Porque el odio no se puede disipar, a menos que nosotros aguantemos, digamos, no sé, 3 décadas de neoliberalismo, pase toda esta generación y aparezca otra generación limpia de odio. Pero si vamos a esperar que eso ocurra, estamos hablando de 3 décadas infames. Claro, ¿Qué puede quedar de la Argentina después de 3 décadas de esto? ¿Qué puede quedar acá? Sí, ya sabemos lo que puede quedar. Congo belga. Escúchame una cosita, lo que a mí me da mucho temor, si tenemos que llegar a una guerra civil, es que van a salir ganando las grandes potencias y vamos a quedarnos sin territorio. ¿Vos qué opinas? Sí, porque ahí está el tema de la africanización del territorio, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el proyecto de las potencias occidentales? Más bien las corporaciones, es la africanización del territorio. ¿Qué es esto? Pensemos en África. ¿Qué sucede en África? Existen normalmente 2 bandos étnicos que se pelean dentro de un territorio, que a veces son cosas muy absurdas, por ejemplo el tema de Ruanda, que eran los Hutus y los Tutsis, que los belgas vinieron y dijeron, vos, ¿cuántas vacas tenés? Tengo 5. Bueno, el que tenga más de 2 vacas es Hutu, y el que tenga menos de 2 vacas es Tutsi. Le repartió machetes a uno y a otro y se mátense. Y se odiaron y se mataron. Mientras tanto, los belgas se llevaron toda la riqueza de Ruanda. Bueno, esto pasa hasta los días de hoy en África, que hay 2 bandos que se matan entre ellos, mientras ellos, las potencias extraen el oro y los diamantes, ¿sí? No hay manera más efectiva de explotar un territorio y sacarle todos sus recursos naturales que enfrentando a la población de ese territorio entre sí. Porque si están enfrentadas entre sí, se van a matar entre ellos mientras las potencias lo roban tranquilamente. Esto que le estoy diciendo no es ninguna ciencia y no es ninguna locura, es puro buen sentido no sentido común, buen sentido, que está expresado en una obra tan vieja como el Martín Fierro, en la que dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si se pelean entre ellos, lo devoran lo de afuera. Claro, totalmente. Y tenemos que aportar que para la gran extensión territorial que tenemos, la cantidad de habitantes que hay es ínfima. Sí, un país muy despoblado nuestro, seguramente. Entonces, cuando si tuviéramos que encarar realmente la defensa del territorio, la vamos a pasar muy mal, ¿eh? Sí, en primer lugar, a mí me parece que acá tendríamos que hacer una opción de qué lado del mundo queremos estar. Hoy el mundo está dividido entre Oriente y Occidente, y son las potencias occidentales contra básicamente lo que quiere el mundo multipolar, China, Rusia, de alguna manera India, Sudáfrica y Brasil, BRICS, ¿no? Claro, sí. La disputa por la hegemonía está allí ahora, y todos los países que son, digamos, marginales a esa disputa, como el nuestro, que nosotros somos grandes proveedores de materia prima, pero hasta ahí, y no estamos al nivel de Rusia ni de China, y no podemos sentarnos en... Estuvimos cerca con Cristina. Cristina, pues, solo por su carisma y su empuje, se sentaba en esa mesa. Vaya uno a saber con qué, ¿no? Porque la Argentina, la verdad que sentarse en una mesa con Rusia y China y Brasil, tendría que tener un mandatario muy iluminado. Bueno, eso pasó y casi fue BRICSA. Casi el BRICS incluyó a la Argentina por Cristina. Pero bueno, la Argentina, para defender su territorio de las corporaciones, va a tener que definir de qué lado está, para empezar. Yo le voy a dar un ejemplo. Venezuela. Venezuela, si Venezuela no se hubiera casado de entrada, y claramente con Rusia y con China, desde el comienzo ya hubiera caído. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Los yanquis ya lo hubieran invadido. De acuerdo con vos. Y sin embargo no lo pueden invadir. ¿Por qué no lo pueden invadir? Porque la Guardia Bolivariana... No. ¿Qué puede hacer la Guardia Bolivariana contra los marines de Estados Unidos? Nada. Pero no son los marines, no son la Guardia Bolivariana, es la flota rusa. Son los misiles nucleares chinos lo que está por detrás de eso. Porque Beijing y Moscú llaman a Washington y dicen, no pisen ahí porque se va a pudrir todo. Está clarísimo. Está claro. Entonces la Argentina tiene esta manía, y esto es una autocrítica, porque nosotros somos así también, lo del campo popular, porque Perón eligió la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después se puso del lado de Estados Unidos seis días antes de terminar la guerra. Y los yanquis se le hicieron pagar, lógicamente. Pero existe la neutralidad. Acá hay un mundo bipolar que todavía es bipolar, y es Oriente y Occidente, y uno tiene que definir de qué lado está. Entonces, finalmente, nosotros hacemos el juego de Occidente, pero queremos ser autónomos. No hay tal cosa. Porque el día que te viene a comer uno, el otro te tiene que defender. ¿O no es así? Es así. Es así, claro que sí. Es así. Bueno, mira, para ir cerrando ya un poquito esta entrevista, que a mí me parece fabulosa porque realmente estamos conversando con alguien que sabe de todo sobre política. Muchas gracias. Bueno, por lo menos para mi forma de pensar. Te voy a hacer, como una especie de chicana, ¿viste? A ver. Antiguamente se nos enseñaba, yo tengo 73 años. Ajá. Antiguamente se nos enseñaba que para poder en un futuro mejorar nuestra situación, teníamos que aprender a hablar el inglés. Sí. O sea, que si vos no sabías hablar en inglés, tu futuro iba a ser muy negro. Sí. Ahora te pregunto. Sí. Hoy día, ¿vos qué aconsejarías a la juventud? ¿Aprender el inglés o el mandarín? Todavía el inglés. ¿Todavía el inglés? Por los próximos 30 años seguro. pero es mentira. No, el idioma extranjero no te facilita nada en la vida. Yo hablo perfecto inglés. Sí, la verdad inglés, que sí, pero... Yo hablo perfecto inglés y nunca gané nada con eso, salvo laburar en el turismo en algún momento de mucha malaria, pero... no, te sirve, por ejemplo, en el trabajo intelectual, te sirve para leer obras en su idioma original que por ahí no se consiguen y uno puede acceder a ese tipo de conocimiento para poder aplicarlo. Está muy difícil. Yo te voy a contestar la pregunta de otra manera. Sí. Está muy difícil que la Argentina culturalmente entre en la órbita de Oriente. ¿Se entiende? Está muy difícil a mediano plazo esto, porque está muy Argentina. A ver, vamos a hacerlo rápidamente, pero dejar bien clara. América Latina no es Occidente ni Oriente. Es América Latina. ¿Sí? Exacto. África no es Oriente ni Occidente, es África. son regiones del mundo con sus particularidades. El que diga que Argentina es Occidente se está equivocando. Nosotros fuimos colonia de Occidente, que es una cosa distinta, pero el sustrato humano que acá existía antes de Occidente no era occidental. Muy bien. Así todo, yo no voy a decir que nos parecemos a Occidente, de ninguna manera no se parece. El que haya estado en Occidente sabe que no se parece nada a esto, nada. Esto se parece más a Pakistán que a Inglaterra, ¿se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque esto es así. Ahora, estamos absolutamente impregnados, atravesados por la cultura occidental. Por lo tanto, es muy difícil sacudirse eso y acercarse a la cultura oriental. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la Unión Soviética para construir hegemonía. Su cultura era muy extraña, le era muy extraña a otros países, ¿sí? Sobre todo lo de América Latina. El ruso era muy raro, porque el yanqui también es raro. Si uno lo pudiera ver desde un lugar de neutralidad, desprovisto de conocimientos previos, cosa que es imposible, porque todos tenemos conocimientos previos, pero si viniera alguien de Marte hoy y analizara uno a uno, todos serían raros, en igual medida. Ahora, estamos muy acostumbrados al yanqui, entonces el yanqui nos termina pareciendo familiar, el francés nos termina pareciendo familiar, el inglés nos termina pareciendo familiar, y sin embargo son muy raros, no más ni menos raros que los rusos, que los chinos. Lo que pasa es que los chinos y los rusos para nosotros siempre fueron muy raros. Claro. Y es muy difícil que la juventud argentina hoy empiece a hablar en mandarín, en chino o en ruso. Yo creo que en los próximos 30 años esa hegemonía cultural de Occidente va a seguir intacta. Es una mala noticia la que estoy dando. A mí me parece que no tendría que ser así. Pero bueno, si uno mira a largo plazo, hay que ver qué hace China, porque China también es un... Lo que pasa es que vos tenés 73, ¿no? Yo tengo 38 y el compañero no sé cuánto 32. Tiene. 32. Somos todos... Para los chinos, eso es un suspiro. Los chinos piensan la cosa a 1000 años, 1500, 2000 años. No tienen apuro. Entonces, lo que nosotros pensamos que China va a hacer, China está pensando hacerlo dentro de 100 años más. ¿Se entiende? Sí, ellos se toman su tiempo. Es la paciencia oriental, como se dice, ¿no? La paciencia y esto oriental. Es así, los chinos no tienen apuro. Ellos saben que el mundo en algún momento va a tener una hegemonía única de ellos. Es inevitable, por la cantidad de gente que hay, la potencia que son. Eso va a pasar, no lo veremos nosotros. No lo verán nuestros hijos y quizás no nuestros nietos tampoco, pero algún día va a pasar. Y ellos no tienen apuro. No hacen las cosas midiendo por el tiempo de vida de uno. Eso es lo que no entendemos nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas en nuestro tiempo de vida. Estamos enseñados así. Pero ellos no, ellos trascienden. Ellos son trascendentales. Hacen por el colectivo porque viven, siguen viviendo en la colectividad de ellos. Es increíble. Hay que entender también, ¿no? Seguro. Bueno, te vamos a patear. ¿Te parece no bien? Lo digas de esa bueno, manera, pobre Érico. Pero si le vamos a cortar así, es patearlo. No. Antes de eso, lo que queremos hacer es recomendar, por supuesto, que ingresen a la página La Batalla Cultural en Facebook, porque además de todo, van a poder encontrar no solo posts diarios que abren la cabeza, que son herramientas de formación, sino que además ellos tienen 3 libros en su haber, que son ¿Por qué somos así?, Mordisquito, Incomprensión, Odio y después sí, el más nuevo de todos es Los Cracks de lo Nacional Popular, que lo pueden conseguir según la página que estoy viendo, es labatallaculturallibros.mitiendanube.com, ¿no? Así es, pero si entran al Facebook de La Batalla Cultural y va a estar también. Perfecto, buenísimo. Érico, como siempre, 1,000,000 de gracias. Gracias por formarnos también en vivo a nosotros y a los que nos están escuchando. Sí, gracias más que nada por abrirnos el valero a alguno que estamos medios oxidados ya. No está oxidado para nada, pero bueno, sigamos hablando. Ustedes cuando quieran y yo esté acá por cerca del teléfono fijo, los atiendo, si quieren, todos los días. Acá, muchas gracias. Acá ustedes ustedes tienen mi prioridad. Espero en un momento poder ir a la radio también y hacer sí, sería un golazo, quiera. cómo no. Así que prontamente voy a andar para allá. Bueno. Un 1,000,000 de gracias. Y les llevo los libros a ustedes para que los puedan. Pero, ya bueno. Es extrema generosidad. Érico, un abrazo gigante. Abrazo, compañeros. Hasta luego. Chao. Estamos conversando con Érico Valladares, sociólogo, escritor, militante, que como ya habíamos dicho, participa en los posts diarios de el sitio La Batalla Cultural, lo buscan en Facebook como La Batalla Cultural, para entender un poco lo que pasa, digamos, diariamente, un post, una foto y un montón de material para saber de alguna manera el periodo que atravesamos y lo que puede venir. Así que hemos ido desde las elecciones del domingo, de hace un par de domingos, hasta nos hemos convertido casi en Nostradamus, porque nos dijo que el inglés va a durar 30 años más. Totalmente, totalmente. Así que la verdad, un lujo de aquellos. La verdad que sí. 8 de la noche, 12 minutos, una pequeña pausa musical y en instantes tenemos ni más ni menos que a Sir John Lorry Morteiru. Hay música que te hace bailar. Bailar. Hay canciones que te gustan cantar. Hay temas que te llegan al corazón y te hacen enamorar. Hay música. Música. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2017. Todo lo que buscas en la radio que ya encontraste. Of the room can never come too soon like you. Nobody's got a body just like you. For the things that I would do with you, yeah. Let me teach you about anatomy. No, you want me, don't you lie to me. Can I give you all my love, Miss PYT? It's getting dangerous, stop, don't you see? Wanna play with all this chemistry. Can I give you all my love, Miss PYT? Escuchamos a Alex Hoyer haciendo Supergirl en el aire de Oriente 92.3. Nos pueden encontrar en www.fmoriente.com. Estamos también en el sitio de Facebook, facebook.com/fmoriente923. Ahí ingresan, ven absolutamente todas las noticias del oeste y encuentran un montón de cosas sobre esta bonita radio. En segundos, ni más ni menos que Sir John Lorry, que tiene como siempre este auspicio. El bloque radiodifundido a continuación de Sir John Lorry es patrocinado por el jabón en polvo Opposition. Opposition te garantiza la plena limpieza de traidores a la patria. Para un mejor rendimiento, te aconsejamos usar el que contiene el aditivo especial, conocido como Potus Pensantis. Nuestro producto es de baja espuma, no como otros, que originan mucha espuma y ni fu ni fa. Recordá, Opposition es necesario para solucionar la maldita mancha de los traidores a la patria. Señores consumidores, gracias por creer en nuestro casi maravilloso producto de limpieza total. Atención radioescuchas, esta hermosa melodía anuncia junto con la voz de Majo Morteiru, su locutora nacional personal, que ha llegado el momento esperado por todos ustedes. La presentación radiofónica del sensual Sir John Lorry Morteiru, único ser humano en obtener la certificación de las Naciones Unidas como boludo alegre especial a nivel mundial, capaz de tocar el inútil timbre de una bóveda para tratar de comprobar si alguien atiende. Sin más preámbulos, con ustedes, Sir John Lorry Morteiru, profesor emérito de la Universidad de la Calle. Esa, que no es la que existe en España. Conversando con algunos de mis vecinos de la vecindad, como decía el Chavo del Ocho, que son seguidores de este programa, noté que por su situación económica actual, derivada del modelo económico de esta aparente democrática dictadura que nos está gobernando, tienen el ánimo por el suelo. Por este motivo, el contenido del bloque de hoy será como una especie de distensión, sobre todo para mis vecinos, porque espero generarles por lo menos una sonrisa. Hay muchos estilos con los que se designan ciertos humorismos. Yo les voy a contar un cuento de los denominados de humor negro, que por su definición de estilo dice, es aquel que se caracteriza por tener elementos absurdos, crueles y horripilantes, cuyo final está acompañado de una inevitable fatalidad. A continuación, un cuento de este tipo de humor. Al barón Frankenstein se le ocurrió organizar en su castillo una fiesta de fin de año. Invitó al hombre lobo, a Drácula, a la momia, a la bestia del pantano y otros monstruos no tan conocidos. La noche de la cena, todos sentados alrededor de la espectacular mesa tendida para el ágape en el gran salón de ceremonia del castillo, degustaban y comían los manjares preparados por el propio Frankenstein, que como último plato le sirvió un riquísimo budín de seso. Le gustó tanto el budín a sus comensales que cuando terminaron de cenar, el hombre lobo, en representación de todos, le agradeció a Frankenstein por la cena, diciéndole: "Estimado varón, en nombre de todos, te agradezco tu amable invitación y esperamos, si en el futuro realizas otro ágape para compartir con nosotros, nos invites a comer nuevamente el delicioso budín de sexo". Frankenstein les agradece, valga la redundancia, las palabras de agradecimiento del hombre lobo diciéndoles: "Los voy a invitar nuevamente en alguna oportunidad, pero lamentablemente no voy a poder servirles nuevamente el budín de sexo que tanto les ha gustado". Todos los invitados, casi con una sola voz, le preguntan: "¿Por qué? ¿Por qué?". Y Frankenstein le responde: "Madre, hay una sola". Como no me pareció bien, ustedes saben que yo cada vez que cierro este bloque les hago escuchar un tema musical. Y no me pareció bien hacerles escuchar el tango que dice "Pobre mi madre querida", porque la verdad que es acordarse de la madre una vez que uno la perdió es realmente una porquería. Pero pensé, ¿por qué no vamos a poner algo más alegre que en algún momento nos hable de la madre, y aparte nos va acercando ya, como ya entramos en el mes de noviembre, para irnos preparando para la fiesta de fin de año. Santi, amigo, mandale la música, por favor. Cuando llegue al fin la primavera, lucirá con flores nuevas su ropaje mi país. Ya no pensaré que estuve ausente tantos años invigente mi raíz. Cuando llegue al fin mes de septiembre, cumpleaños de mi madre, a ella la podré abrazar. Ya no pensaré que estuve ausente y a su lado de repente recomenzaré a vivir. Solo sueño regresar, mi terruño sin igual, mi melancolía se hace melodía al nombrarte en mi cantar. Solo sueño regresar, mi terruño sin igual, mi melancolía se hace melodía al nombrarte en mi cantar. Mangos en noviembre y la brisa de la siesta roba su aroma al pasar. Canta una cigarra alegremente y el sol brilla más ardiente sobre el verde mandiocal. Se aproxima el 8 de diciembre y mi pueblo, como siempre, a Caacupé se irá. La fe y la esperanza allí lo espera para compartir sus sueños, su alegría y su pesar. Solo sueño regresar, mi terruño sin igual, mi melancolía se hace melodía al nombrarte en mi cantar. Solo sueño regresar, mi terruño sin igual, mi melancolía se hace melodía al nombrarte en mi cantar. Siente el aire navideño con el campo a flor de coco y a pan dulce la ciudad. Mi barrio adornado de pesebres, he soñado tantas veces de esta hermosa Navidad. La calle vestida de sonrisas y los niños con bombitas por las calles a jugar. Ya no pensaré que estuve ausente, nueva vida finalmente el año nuevo traerá. Solo sueño regresar, mi terruño sin igual, mi melancolía se hace melodía al nombrarte en mi cantar. Solo sueño regresar, solo sueño, mi terruño sin igual, mi país, mi ciudad, mi melancolía se hace melodía al nombrarte en mi cantar. Solo quiero regresar, solo sueño regresar. Mi terruño sin igual y mi gente, mi melancolía es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. Se siente cuando caminas, todo crece, reverdece y la vida vuelve a celebrar. Ay, la primavera ya está acá, llenará de colores la ciudad. Ay, nueva música te hace bailar. En la radio encontrarás los sonidos que buscas, la vida hay que disfrutar. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2017, una forma de vivir. Son exactamente las 8 de la noche con 28 minutos en toda la República Argentina. Hace mucho calor, lo queremos decir, así que estamos ya. Está pesadito. En clima de verano se recomienda helado o una cerveza con unas papas fritas en el bar más cercano, donde sí, sea posible. Pero más que nada para los oyentes que puedan tener edades cercanas a la mía. Claro. Hidratación. Mucha hidratación. Exactamente. Bueno, seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo que han dejado las elecciones. Y queríamos darle un poco de color al asunto porque hace un par de semanas nos encontramos con un artículo que nos llamó la atención de la revista provincial La Tecla, latecla.info, donde mostraba una nota que le hacían a un joven periodista que egresó de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de específicamente de periodismo y más puntualmente de licenciatura en comunicación social con orientación en periodismo, que se dedica a, entre otras cosas, coleccionar boletas. Y justamente estamos en línea con Mauro Basiuk, que es periodista y que tiene una colección realmente muy vasta de boletas de, como decimos nosotros, años A. Mauro, ¿cómo te va? Estamos acá, Santiago Alonso y Don Lorenzo. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va? Saludo también a la audiencia. Así es un poco la idea de la nota y que surgió ahí, salió por esta cuestión de juntar boletas, entre otras cosas, pero un poco el interés de la nota publicada así en La Tecla tenía que ver con este costado, que también resulta quizás interesante o de color también para explorar. Sin duda que lo es. Y contanos cómo es que se dio esta afición tuya de empezar a coleccionar boletas electorales. ¿Cuál fue la primera? Y mira, yo tengo el recuerdo de la elección del 99, digamos que son boletas a nivel nacional y provincial también. Y lo que es municipal, yo soy de La Plata, vivo acá en la ciudad de La Plata. Y tengo el recuerdo de todas maneras de la elección del 95 para presidente, la reelección de Menem, pero de aquel entonces fue algo, yo era muy chico, yo tengo 30 años y por aquel entonces tenía 8 por ahí, pero recuerdo hacer como esa especie de simulacro de elección, por así llamarlo. Y en aquel entonces no guardé y después ya para el 99, que fue otra presidencial, la que gana De la Rúa, ahí fue que comencé a tener las primeras boletas electorales y que son las que hoy por hoy dan inicio a la colección. Así que fue también un poco, ya de chico me motivaba, me interesaba, o le encontraba hasta algo divertido esa cuestión de tener las boletas expuestas, casi como un muestreo, y a partir de ese entonces también un poco con toda la inquietud que uno tenía también en la escuela mismo donde uno iba, se había hecho como un simulacro también de elecciones o de campañas electorales, y a partir de entonces, junto con diarios de la época y demás cuestiones vinculadas con la política, con las elecciones, comencé a juntarlas, y a partir de ahí fue como una seguidilla, por así decirlo, hasta el día de hoy, hasta mientras se mantenga, digamos, el formato papel para cada elección. Habla Lorenzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andas? Te pregunto algo, ¿son exclusivamente de la República Argentina o también estás tratando de conseguir del extranjero las boletas? Son de la República, de acá de Argentina. Ajá. Sí, son de la República Argentina, siempre está el interés de algún conocido o alguien que vaya de viaje, digamos, como que está el interés de tener de algún otro país. Claro, pero, de que te consigan algo. Claro, claro, por el momento está, digamos, acotada a la Argentina también y a lo que es provincia de Buenos Aires, siempre con las intenciones de expandir la colección y de abrirse también a otros periodos históricos. Y en ese sentido, ¿cuál es la boleta más rara que hay? Porque también es verdad que así como han habido boletas de mucha expectativa, otras que han ganado elecciones, como, bueno, las que ya se sabe, han habido otras boletas que se caracterizaron por tiempos muy específicos. Yo recuerdo una, y ahí por ahí te pongo en un lío, no sé si vos te acordás, allá por el año creo que fue 2001 o 2003, la boleta de un muchacho que se apellidaba Ventorino, con un partido que se llamaba Que se vayan todos, cuyo spot era hacerle faque a la cámara. Sí, sí, sí, sí. ¿La tenés? Esa está. Aparte, ese año, como era ese solo cuerpo, por así decirlo, un solo paño. Entonces uno tiene las boletas, digamos, que son más tipo sábana, literalmente, por la forma de desplegarse. Y de aquella elección está la que es un cuerpo, que está la de Venturino, que era un ex Carapintada también, y que eso es lo que tiene la democracia, digamos, permitir a postulaciones de personajes que en otro momento descreían completamente, o el mismo caso de Patty, por ejemplo, sin ir más lejos, que uno la exhibe hoy por hoy, no para enorgullecerse, sino para mostrar cómo los tiempos y cómo de determinados personajes van mutando, digamos. Completamente. Y sí. Después también de selección, también hay muy... quizás las que uno más rescata son las que están muy atadas a ese tiempo. Había también un candidato a presidente que era... No sé si un abogado, una figura que tenía mucha prensa, figuraba que era un partido llamado Tiempo de Cambios, que era un candidato Arcagni, el apellido que después uno no supo más nada, pero tenía mucho despliegue, mucha publicidad también, porque no solo boletas, sino también hay conservo publicidades o afiches de vía pública, y era como muy muy del momento, digamos, muy de esa cuestión del ciudadano común o de la persona que venía de afuera, por así decirlo, incursionando en una elección, digamos. Te hago una pregunta. Sí. Si tuviéramos que darte a elegir, por ejemplo, alguna boleta en especial, pero sin necesidad de nombrar partido ni nada, por la gráfica artística de la boleta, ¿cuál elegirías? Y hay... a mí hay alguna, por ejemplo, que tiene como algo un poco cubística, por así decirlo. Elegiría desde yo una en color, porque también eso es un diseño que han cambiado, que a partir de las PASO del 2011 es que comienza a haber color en las boletas. Entonces, que era un elemento distintivo que les da como otra calidez visual, por así decirlo, que tienen color e imágenes. ¿Tenés alguna preferida dentro de esas vos? Así, por tu gusto, no, nada más. Para saber, no por el partido, ¿viste? No, quizás los colores, digamos, por ejemplo, ahora me acuerdo el verde claro de Proyecto Sur, que llegó un momento, pero después había una que era como medio formas cubistas, como cubos, también medio de cubismo, que no recuerdo si era de Rodríguez A o algún otro partido, pero era como una boleta celeste con rojo y amarillo, pero que reproducía como algo, imágenes del cubismo, por así decirlo, que era bastante llamativo también. Y después todo ese diseño blanco también, en el caso de Rodríguez, ya que va muy visualmente, como esa imagen que él tenía para las presidenciales del 2011, si mal no recuerdo, que era también visualmente, bueno, muy atractiva, digamos, más allá de las connotaciones y de su propuesta, eran como al momento de verlas terminan generando un impacto, ser llamativas a nivel visual, al menos para mi gusto, digamos. Sí, recuerdo que en aquel entonces la campaña de Rodríguez Saá era, en este caso, de Alberto, era póngale su voto a Alberto con el vestido de saco blanco señalando, mirando la cámara. O sea, claro. Crack total. Claro, claro, era muy blanco como y bueno, y era esa cuestión de que era un blanco total, pero a la vez su imagen dentro de la vestimenta como que se camufló. Uy, se cortó. No, ¿se cortó? Sí, sí, sí, lo hemos perdido. Ahora vamos a intentar... Si desea realizar una... Vamos a intentar llamarlo nuevamente al amigo Mauro Basiuk, periodista que, como decíamos, se dedica a, entre otras cosas, la colección de boletas electorales. Después de un poco de música, vamos a retomar la charla con él. Nos reordenamos y estamos de vuelta con él en segundos nada más. Ahora escuchamos Big Data, Get Some Freedom, junto con Dragonet. En segundos estamos de vuelta, amigos. Esto sigue, no se preocupen. De la semana ya está terminando, pero aún falta un último tramo, quizás el más difícil de todos, el regreso a casa, porque todo es relativo y alocado. Llega Semanario Deforme, una cápsula de humor e información con una dosis cada 7 días. Semanario Deforme, un cóctel peligroso mientras cae el sol, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Lunes de 19 a 21. Por FM Oriente 92.3. Espacio de publicidad. La Radio Late. La Radio Late. Y le suceden cosas. Sé testigo de la palabra viva. Esto es lo que pasa en Oriente 92.3. Programas. La ciudad abre los ojos y lo primero que suena es la radio. Un sonido en tus oídos con la compañía de la estación de tu ciudad. La mañana de Charlie. Con Carlos Rieu. Se levanta el telón de FM Oriente 92.3. La mañana de Charlie. De lunes a jueves. De 9 a 13. Una revista en la radio. En Oriente 92.3. Escúchanos también en fmoriente.com. La mañana de Charlie. Estamos de vuelta acá en Semanario Deforme, como siempre, en Oriente 92.3, y retomamos la charla con el amigo Mauro Basiuk, recordemos, periodista egresado de la Universidad Nacional de La Plata, que se dedica, entre otras cosas, a coleccionar boletas. Mauro, ¿estás ahí? Sí, Santiago Lorenzo, ahora sí. Perdón, se nos había cortado. La consulta era, más que nada, a raíz de una curiosidad, y es, ¿cuál es la boleta más anarco que tenés? Porque obviamente, más en las categorías vecinales, hay de todo, ¿no? Qué pregunta. O la más rara, por así decirlo, la más, casi te diría, la más impresentable en algún aspecto. O sea, la que a lo mejor a vos mismo te hace rechazarla, como cierto rechazo. Sí, sí, sí. O incomodidad. Déjame pensar, a ver cuál puede ser. Y a nivel vecinal, sí, lo que tiene es que hay, o lo que pasa mucho ahora con el tema de las PASO, es que hay muchos como proyectos que no pasan, digamos, lo meramente testimonial, por así decirlo. Sí, se quedan ahí, ¿no? Claro, como que son ideas quizás o alianzas que bueno, quedan en eso. Quizás lo que más me llama la atención siempre son como ese doble juego, digamos, de partidos o candidatos que van por diferentes listas, digamos, o a nivel municipal tienen la boleta corta, por así decirlo, y luego a nivel nacional van con otro candidato. Eso es quizás lo que uno más ve y aún así no pasan, digamos, o lo que fue también quizás a nivel más vecinal, cuando en las primarias abiertas una misma fuerza tenía 5 candidatos, digamos, o lo mismo en esta elección que hubo a nivel vecinal una lista que tenía 6 candidatos, por ejemplo, y resultaba que en una escuela aquí en Berisso, por ejemplo, no habían llegado a sacar 15 votos, digamos. Quiere decir que ni siquiera los integrantes de la lista habían votado a su propia lista, y ninguno de los 6 candidatos de inscritos en las primarias pasaron el mínimo. Entonces, como lo mismo el caso de la fuerza de Biondini, por ejemplo, claro, que también en esta última elección había presentado, cada lista tenía como una palabra, una era, no sé si patriotismo, una lista tenía el nombre de lealtad, como cada lista presentaba como un valor, digamos, para lo que era su fuerza vecinal, y no pasaron las PASO, digamos. Así que, pero bueno, después, ejemplo, es cuestión de revisar y ver también esos cambios o esos diseños, quizás con amigos que un poco surgió por ese lado, después de que ellos son cronistas quizás de lo que pasa en la legislatura, también de la cuestión más política, más al detalle del día a día, y se sorprenden de lo que fue una elección, la legislativa del 2009, y después del 2013, como por ahí hay un candidato en el quinto lugar y después pasa al tercero en otra fuerza, y cómo esos movimientos, eso se va dando, por así decirlo, y cómo van cambiando también los nombres de las fuerzas, digamos, cómo hay palabras que en algún momento tienen mucho peso, como puede ser la palabra cambio, por ejemplo, en un contexto usado en el 2003, como te mencionaba antes, y cómo se usó también en el 2015, y cómo a veces algunas fuerzas toman esos nombres, demás. Es como todo un mundo bastante interesante para hacer un seguimiento de las propias fuerzas políticas. Sin duda. Y las boletas, ¿Cómo las conseguís? ¿Las vas a buscar a la sede partidaria o cuando hay elecciones agarrás una de cada una, tardás un poco en el cuarto oscuro y seguís tu viaje? No, en eso trato de, si hay alguna muy difícil, generalmente algunas o las más extendidas llegan a la puerta, digamos, a través abajo de la puerta de casa, o por ahí a veces las acá en 7 y 50, digamos, que es la esquina más céntrica de La Plata, la semana previa es como ir recorriendo todo a lo largo de la avenida, calle 12 también, que es otra avenida de negocio céntrica, y es ir tomando boletas en cada esquina de por ahí fuerzas que están volanteando y que ya están al filo de la veda electoral, entonces como que están quemando sus últimos cartuchos, entonces lo mío es bastante, persigue como un interés de coleccionista en el sentido. Pero después por ahí las más difíciles, sí, a veces suelo pedir también ayuda a otras personas para bueno, si me pueden dar una mano, digamos, o si les llega, también viven en otro barrio y les llegó tal boleta, generalmente tiene como esa labor en la semana previa, más que nada, que es donde hay más intensidad, por así decirla, de reparto. Y después, bueno, en el momento de la elección, quizás alguna que sea difícil o alguna, en el caso de que falte alguna que después va a ser imposible de ver, bueno, he tomado, por así, debo confesar, del cuarto oscuro. Pero nunca ha sido alevoso, por así decirlo. ¿Pensaste en algún momento hacer alguna especie de exposición para que la gente vea la evolución política que ha tenido el país? Sí, es una idea que me gustaría, más que nada pensaba en este último tiempo, que del 99 para acá uno generalmente toma como esos números redondos y esta, no sé si había sacado la cuenta, y era como la décima elección que había juntado. Y también, bueno, un poco el desafío es, ya sea con, a mí también me gusta juntar revistas más antiguas, por así decirlo, y ver cómo las campañas políticas, sea la del 73 o del 83 para acá, han presentado cambios en la estética también, en los avisos, en, más allá también de las tecnologías que han cambiado los modos, los actos políticos que no son los mismos. También estaría bueno como una exposición, una muestra que sirva para resumir un poco todas esas modificaciones en los hábitos, que son los de la sociedad, también los de la ciudadanía, digamos, los de la tecnología, y cómo han cambiado también las mediaciones entre la ciudadanía, los claro, dirigentes. Y también te conviene, porque a lo mejor por ahí el público puede seguir la evolución de alguno que figuraba en alguna lista, cómo ha ido ascendiendo dentro de la política. Claro, sí. Sí, también eso, como... O sea, de elección en elección, ¿a qué puesto ha pasado dentro de la lista? Claro, sí. Sí, como que es una especie de... Elige tu propia aventura, digamos, cómo van, claro, cambiando los recorridos. Una especie de ayuda a memoria para, claro, saber quién era. Es que claro, es por ahí. Sí, cómo, bueno, cómo las posiciones van cambiando y cómo hay, eso, cargos mismos que uno quizás no tiene tan en cuenta, pero... Si uno empieza a revisar la letra chica, es eso, digamos, son muchos nombres, muchos apellidos que se le escapan a uno, y quizás entre elección y elección no pasa tanto tiempo y sí, bueno. porque realmente los nombres que le prestamos atención son a los que encabezan la lista, después chao. Claro, por eso, y son varios, digamos, y ni hablar, bueno, los suplentes, que quizás puede parecer una cuestión de relleno en algunos casos, pero sí. Bueno, también cada persona tiene su trayectoria, digamos, y hay apellidos con un peso, digamos, histórico muy fuerte en la historia también. Seguro. La última, para ir cerrando, Mauro, por alguna casualidad, ¿hay algunas boletas escaneadas que se puedan ver en internet, que sean boletas tuyas con la, no sé, la marca de agua correspondiente? Lo que con boletas, puntualmente, no hay un sitio, digamos. Tengo un sitio de archivo, por así decirlo, en Facebook, que es Tinta en el Ojo, donde hay diarios, digamos. Y a veces para una elección, para un aniversario, he subido publicidades. y alguna que otra boleta hay. Así que lo que es Tinta en el Ojo es más un archivo gráfico con diarios y generalmente algún link de alguna noticia, y también es una colección personal con muchos diarios, revistas y demás, así que aprovecho también para aquel que le guste la historia y un poco la historia de las publicaciones. Y generalmente cuando hay, bueno, es alguna elección, cuando fuera, se cumplieron 20 años del 87 con una revista Gente que andaba por acá, por casa, hice como varias capturas de lo que fue aquella elección. Pero la idea de colgar todo lo que es la colección, y bueno, ya sea en formato extra o de algún modo difundirla, está, digamos. Y más que todo, si bueno, si en algún momento el gran fantasma para lo que es esta colección del voto electrónico llega a ser una realidad, va a tener mucho más valor y va a parecer ciencia ficción también. Sin duda alguna. Entonces, lo buscamos en Facebook como Tinta en el Ojo. Acá veo que la foto de perfil son un montón de revistas Gente y de portada un montón de, por lo que puedo ver ahí, algunos Página 2 embolsados, ¿no? Claro, eso es un poco los diarios, como que ahí está bruto, digamos, todo lo que es la colección, que también tiene del 99 para esta parte, y esa revista Gente, ese lote, como que fue una donación también reciente, así que estoy bastante encantado con las cosas que voy encontrando, así que a medida que va viendo, generalmente la idea de relacionar alguna nota con un hecho de actualidad, porque hay muchas cosas que son circulares, digamos, lamentablemente, y a veces como, bueno, es lo bueno y saber qué decisión tomar y ver cómo ciertos episodios, como lo mismo como hablamos de familias y demás sucesos que se van repitiendo en la historia, como hay cosas que parecen nuevas, pero en realidad ya vienen de años, por así decirlo, entonces siempre hay como algún link para hacer con los sucesos actuales. Sin duda. Mauro, un millón de gracias por habernos atendido y dado estos minutos maravillosos. No, gracias Santiago, gracias Lorenzo, y bueno, saludos y gracias a ustedes. Igualmente. Un abrazo enorme. Otro. Hasta luego. Estábamos charlando con Mario Basiuk, periodista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Él es de La Plata, que se dedica a coleccionar boletas de años A. Empezó en 1999 hasta el día de hoy. Debe tener unas cuantas, ya lo plasmó así en la nota. Pero también está a cargo del sitio Tinta en el Ojo, donde acá estoy viendo que recopila un montón de material de archivo gráfico que vale la pena ver. Lo buscan como Tinta en el Ojo en Facebook y ahí encuentran absolutamente todo sobre nuestro entrevistado. Comunicate con nosotros 4623-6293, 4458-3949, 4623-6293, 4458-3949. Línea directa con Semanario Deforme por FM Oriente 92.3. Ellos están entre nosotros, quizás más cerca de lo que crees. Desde lo alto en el cielo, en una nave, hasta un vecino. Podrían estar al lado tuyo, porque no estamos solos en el universo. En Semanario Deforme llega Don Lorenzo para una nueva expedición de Expediente OVNI. Porque hay vida en las galaxias y quizás ya nos hayan conquistado. Si bien este bloque está dedicado a la ovni-arqueología, muchas veces difundimos otro tipo de informaciones que tienen que ver con motivaciones espaciales que nos alertan sobre sucesos ocurridos en el cosmos o en nuestro propio movimiento planetario. Como esta advertencia que la hicieron para conocimiento de la NASA y del mundo, que la pasamos a informar a continuación. El Consejo de Ancianos de los Inuit, a los que nosotros lo conocemos argentamente como los esquimales, que habitan en cercanías del polo norte terráqueo de nuestro planeta, han advertido a la humanidad que los cambios climáticos que venimos sufriendo no se han producido por el calentamiento global de nuestro planeta, sino debido al cambio en la posición de la Tierra. El Consejo de Ancianos de la etnia nombrada anteriormente dicen que la Tierra se ha movido o tambaleado, y esto ha causado que el cielo cambie. Soy de la opinión que debemos tomar con seriedad lo expresado, porque los esquimales son reconocidos por tener excelentes habilidades para la predicción del tiempo, que han sido transmitidas por sus antepasados. Han expresado que llegaron a la conclusión expuesta porque el sol ha comenzado a subir en una posición diferente a la que solía hacerlo. También dicen que ahora cuentan con más luz de día para hacer sus cacerías y afirman que el sol está ahora más alto en el cielo y se calienta más rápido de lo que solía hacerlo, con la consecuencia de que los rayos solares golpean más directamente sobre la zona en que viven. Haipit Paliuk, vocero del Consejo de Ancianos, también expresó que la Tierra está más cálida de lo que solía ser y que descubrieron que las estrellas por las que se guiaban para viajar de noche ya no están en las posiciones que solían estarlo, lo que le da por pensar que ha cambiado la inclinación de la Tierra. Bueno, hasta aquí los dichos de los esquimales, que nos da para pensar a los que consideramos, con mucho respeto, sus dichos, a pesar de que no son científicos que puedan tener razón. Los espero el próximo lunes, en que les recordaré un evento cósmico para que no los tome por sorpresa, que empieza el 15 de noviembre. Que tengan una buena semana. Llega a la estación y enseguida cambias las pastas y el asado por ensaladas y jugos de fruta. Por ensaladas y jugos de fruta. Llega a la estación. Llega a la estación y te convertís en un adicto a la primavera. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Primavera 2017. Una forma de vivir. Muy cargado el programa de hoy, pero más allá de todo vamos a cumplir con lo que hemos prometido, que es que nos vamos a ir con un ochentazo. Y con ese ochentazo nosotros nos retiramos para hacer de cuenta que, de alguna manera, hoy, no digo que es viernes, pero sí que el fin de semana está un poco más cerca, porque sí, estamos en un casi martes. Y que hay que tomar la vida con un poco de alegría, a pesar de lo mal que uno lo pueda estar pasando. Porque si no, nos vamos derecho a la tumba. Exactamente, amigos. Lo que vamos a escuchar es algo que se llama un mashup, que es el ritmo de una canción con la letra de otro tema parecido. Muy bien. Y en este caso, son dos cosas. Por un lado, la versión de el tema de los cazafantasmas, pero aplicado hermoso a el tema de Volver al Futuro. ¿Cómo es esto posible? Vamos a escucharlo y mientras termina nos vamos a ir despidiendo. Escuchemos un poquito. Escuchemos un poquito. Okay, here we are, think we're all set for you. Ray Parker versus Huey Lewis and the News. This is it. The Ghostbusters of Love. Esto es un mashup. 8:59. En segundos nos retiramos. No, it's been a few years, but Hollywood finally caught. 23 grados, amigos, en Ituzaingó. Your favorite group is in the movie business. And I know it's a good song. And, I mean, it's got to be a good movie. They even got jackets. Here it is, the moment you've been waiting for. Ahí va. From the big smash hit movie. Our latest single, The Power of Love.